te quedan junto a mí, recordando la fecha que te han dado. Voy sufriendo en silencio que no sabes nada aún, maldiciendo este trago que te ha tocado. Van pasando las horas y te miro y pienso más, que mi pena es más grande aquí a tu lado. Tú sufriendo y yo no te puedo consolar, que tu cuerpo por dentro se va quemando. El dolor que tú sientes en mis ojos pesa más, cuando veo que nada te ha calmado. Tú me pides que alguien a ti te pueda explicar, porque estamos aquí siempre encerrados. Pregunto por qué esto te está pasando. Tanto odio y mala gente que anda siempre por ahí, y tú sin hacer daño a ti te ha tocado. Sueño cada día que saldremos hoy de aquí, pero a veces mi fe me da de lado. Todo lo vivido se me viene hacia ti, me derrumbo al pensar no estarás a mi lado. El dolor que tú sientes en mis ojos pesa más, cuando veo que nada te ha calmado. Tú me pides que alguien a ti te explicar, porque estamos aquí siempre apartados. Ay, amor, ¿qué te está matando? Ay, amor, el dolor que tú sientes en mis ojos pesa más, cuando veo que nada te ha calmado. Me pides que alguien a ti te pueda explicar, porque estamos aquí siempre encerrados.